poder estar. La tenemos aquí con nosotros a Gaby Winicki, que vino a charlar un ratito. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. Bueno, espera, a ver ahora, ahí me escuchás. Subite el volumen del de la de izquierda o el de la derecha. Ahí me escuchás algo. Si no, sacate los auriculares y me escuchás por afuera. Ahí está. Perfecto, ahí prefiero está. Así. Está perfecto. Bien. Bueno, Gaby, nos venís a contar algo que va a pasar el sábado aquí en La Nogalera. Sí, bueno, ante todo, buenas tardes a todos y a todas. El sábado voy a presentar mi segundo libro aquí en La Nogalera. El libro se llama Microtextos Teatrales Dinámicos. Herramientas para el trabajo grupal, y bueno, va a ser una presentación este sábado a las 19. Gaby, bueno, obviamente vas a venir acompañada. ¿Quién va a venir y cómo será esa presentación? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Mira, la presentación va a venir la editora, que es Potencia Editora, Luciana, que es la encargada de la editorial, junto con otra persona que también publicó en la editorial, y es como ellos tienen una manera de que el que publicó apadrina de alguna manera o amadrina a los que publicamos nuevos. Entonces va a venir acompañada de otra persona que ya publicó en la editorial. ¿La temática del libro tiene que ver con el primero? ¿Es la continuación? ¿Es totalmente diferente? Es diferente y no. El primero era un libro sobre creatividad, se llama Creatividad Evitar lo Singular, que hablaba teóricamente de lo que es la creatividad y de los recursos expresivos que utilizo para el desarrollo de la creatividad. Había una parte de experiencias y había una parte de consignas para llevar a las dinámicas, consignas que tenían que ver con el desarrollo de la creatividad. Este libro es un libro de microtextos teatrales, 29 microtextos teatrales, que ahí va quizás el hilo con el primer libro. Cada microtexto tiene como 4 o 5 sugerencias de actividades creativas para hacer con los textos. Uh-huh. Y una primera parte del libro, yo doy sugerencias, indicaciones técnicas teóricas, marco una forma de trabajo que vengo haciendo hace muchos años, porque este libro, la idea es que no es solamente para que lo lleven a escena, es un libro que puede ser para lecturas, relecturas, escrituras, pero para el que lo quiere llevar a escena y no tiene ningún trabajo previo o conocimientos de lo teatral, les hago una posible guía para que puedan usar si es que quieren llevarlo a escena. Obviamente, entonces, ¿está orientado a estudiantes de teatro? No. ¿No? No. Está orientado, por eso te digo, puede ser, está orientado a toda persona que trabaje con grupos. Ah, con grupos, perfecto. Porque, por eso te digo, mis indicaciones son para aquellos que no tienen ni idea del teatro en cuanto a la representación. El libro, por ejemplo, hay muchos profesores de literatura que lo están comprando porque les sirve para trabajarlo desde cuando ellos dan texto teatral. Ajá. Pero puede tomarlo un recreólogo, un terapeuta que trabaje con un grupo específico, alguien que trabaje con cuestiones sociales y de repente quiera usar estos textos para explorar alguna temática. Es para todo aquel o aquella que trabaje con grupos. Obviamente los tiempos han cambiado. Hace 10 años no había prácticamente redes sociales ni teléfonos celulares. Los grupos estaban conformados más abiertamente porque la gente, si no se acercaba a formar grupos, quedaba como fuera de todo. Hoy en día no, la pandemia nos enseñó a tener grupos de WhatsApp, a tener grupos de Zoom, y muchas de estas reuniones se siguen haciendo de esta manera y la presencialidad a veces escasea demasiado. Bueno, ¿cómo se forma todo esto en una idea de grupo hoy en día? Para mí, entiendo lo que vos decís y creo que la pandemia esto nos ha permitido dar clases por Zoom o por Internet y demás. Creo que la grupalidad no se pierde, ya sea en presencia o en virtualidad. Hay grupo cuando hay personas que tienen un objetivo común y detrás de eso trabajan, una razón por la que están. Así que yo considero, yo di clases por internet, y se daba igualmente la grupalidad. Uh-huh. Quiero decir, estábamos cada uno en nuestras casas y sin embargo la presencia del otro hacía a mi trabajo como en un espacio presencial de grupalidad. Así que perfectamente para los que tienen grupos de trabajo online pueden perfectamente usar este libro. Sí, o sea, para darle un contexto, el grupo es un grupo. No, grupo es un grupo. No, el lugar es aparte y la forma también. El grupo sigue estando igual. Sí, sí, sí. Y las dinámicas grupales se siguen sosteniendo aún en la virtualidad. Bueno, la invitación está hecha. Esto es el sábado 7 de octubre, 19 horas, aquí dentro de la Nogalera, Avenida San Martín 357. Es una actividad gratuita. Sí, totalmente gratuita. Lo que vos me preguntabas al principio, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber así. Va a presentar la editora, la editorial, me va a presentar a mí. Yo voy a contar específicamente por qué el libro se llama Dinámico. Precisamente se llama Dinámico porque permite que el lector y el que lo va a usar juegue con cambiarle finales. Muchos personajes están con letras, entonces le pueden poner género, nombre y demás. Y después va a haber tres representaciones. Marcela Ganapol y Anita Cércola van a tomar un monólogo que yo escribí para el Día en Contra de la Violencia contra la Mujer del 25 de noviembre. Es una sorpresa, no tengo idea cómo lo van a hacer. Si lo van a narrar, lo van a actuar, lo van a leer. Y después voy a leer yo va a ser como una lectura semiactuada con una alumna mía. La idea es eso, también mostrar los microtextos y en los lugares donde no voy a llevar escenas va a ser como una presentación taller. Voy a leer los textos y voy a trabajar las consignas con los grupos. Eso lo voy a hacer en los lugares donde lleve el libro, pero no llevo a la gente que me está colaborando con digamos la representación. Gaby, gracias por acercarte acá a la radio, te deseamos la mejor de los éxitos para el sábado y bueno, después nos contarás a ver cómo te habrá ido. Sí, sí, bien, porque voy a estar rodeada de gente que quiero y me quiere, así que voy a estar bien contenida. Gracias, Gaby. No, de nada, chao, gracias a todos y a todas.